Dice la Escritura en Habacuc capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmadadero le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Puede sentarse. ¿Es Dios injusto? Es la pregunta para responder en esta mañana basado en este texto. ¿Es Dios injusto? ¿Y cómo esperar en Dios en estos tiempos que pensamos que hay injusticia? La semana pasada miramos cómo Habacuc pregunta a Dios, ¿por qué permite la maldad en su pueblo? Y el Señor le dice, voy a hacer algo muy asombroso, y eso asombroso es, voy a traer juicio sobre Judá, sobre tu pueblo, y lo voy a hacer usando a una nación malvada, mucho más malvada de lo que tú puedes ver ahora en estos momentos en tu nación. Pero esto lleva a Habacuc a protestar delante de Dios y a preguntarle si eso es justo lo que él va a hacer. Esencialmente lo que le está preguntando es, sé que eres justo, Señor, pero ¿acaso no es injusto lo que vas a hacer? Y después de preguntar a Dios, Habacuc espera la respuesta de Dios. Y es ahí donde decimos esperando en Dios. Nosotros lo preguntaríamos que es un poquito diferente. ¿Es Dios injusto? Diríamos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Y el Señor le da tres respuestas a él. Estas tres aplican a nosotros en momentos cuando dudamos de la justicia de Dios. Así es que vamos a ver cuáles son las respuestas que Dios le da. Y lo he puesto en la primera persona como si Dios nos estuviera diciendo. Lo primero que Dios nos dice es, confía en mí y vivirás. Versículos 1 al 5. Confía en mí y vivirás. Y eso implica varias cosas. Primero es que debes esperar en Dios. Versículo 1 lo miramos que Habacuc termina sus quejas y pregunta a Dios y espera que Dios le responda. Y dice que él se va como lo que hacían antes las atalayas, se iba a las paredes que estaban ahí, que era donde se paraban las personas como atalayas, esperando que trajeran noticias. Desde ese lugar ellos se comunicaban también, mandaban las señales, le gritaban y el que estaba de atalaya respondía o recibía ese mensaje. Es posible que sea literal, es posible que no, es posiblemente que está usando esa imagen para referir. Pero lo que está diciendo es que él está en vela, él está esperando la respuesta de Dios. Yo me voy a ir ahí, voy a esperar hasta que Dios me conteste. La pregunta es, ¿qué le va a responder Dios a su queja? Él está diciendo, ¿qué me irá a responder Dios? Recibiré, dice, la reprensión por mis oraciones apasionadas que he hecho, porque me he quejado delante de Dios a través de estas oraciones, diciéndole si es justo lo que va a hacer. Habacuc dice, estoy esperando qué me va a contestar Dios. Igual nosotros debemos esperar en Dios. Esperar no es algo que se nos dice hoy día como una opción, ¿cierto? La mayoría de nosotros no queremos esperar, queremos todo rápido. Si pedimos algo, queremos que se nos responda ya. En nuestra mente tenemos la idea de que no tenemos tiempo para esperar. Yo soy uno de esos, generalmente por eso no voy a las tiendas, porque no me gusta esperar. Y especialmente cuando veo una línea digo, uy no, te voy. No quiero estar en línea esperando. Pero vea, con Dios también. Queremos que Dios nos conteste. Yo soy impaciente igual. Pero Dios es soberano y Él va a contestar a su tiempo. Dios no está deprisa. Y lo miramos en la Escritura. Es más, usted puede hacer un estudio sobre este tema, esperar, y se va a dar cuenta que Dios no tiene prisa. Y muchas veces va a tomar su tiempo que nosotros pensamos que no es el tiempo apropiado. Esperar implica guardar silencio ante Dios. Dios no siempre responde inmediatamente y hay momentos en que Dios no va a hablarte. No te va a decir lo que tienes que hacer porque quiere que esperes. Y aquí está Habacuc esperando que Dios le responda. Está en silencio. Pero son en esos momentos en silencio donde Dios también nos enseña. ¿Sabe? Hemos estado orando por personas para que conozcan a Cristo por más de 20 años. Y Dios no nos ha contestado. Ahora es fácil decir, ya no voy a orar, Dios no me contesta, ya decidió. Pero esa no es la opción. La opción es seguir rogando a Dios. Que Dios obre en la vida de la persona. Y sabe, muchas veces la razón por la cual esa persona no quiere venir a Cristo, por lo menos en el caso de las personas que oramos, es que creen que Dios es injusto. Dios hizo algo en la vida de ellos y es injusto. Y nosotros no podemos cambiar a esas personas, pero podemos seguir esperando que Dios responda y que Dios haga la obra en ellos. Eso es lo que aprendemos aquí en este texto, que confiar en Él para vivir implica esperar en Dios. Segundo lugar, implica saber que el juicio va a venir. Versículos 2 y 3. El juicio llegará a su tiempo y este tiene varios aspectos. Primero, Dios le responde. Vea lo que dice. Jehová me respondió. Dios responde a Habacuc. Él siempre va a responder a nuestras peticiones y plegarias. No es a nuestro tiempo, pero siempre va a responder. También no va a ser la respuesta como nosotros queremos la respuesta. Pero es importante esperar su respuesta pacientemente. No sabemos cuánto esperó Habacuc para que le respondiera. Pero Dios le contesta. Dice, Jehová me respondió. Y segundo, le dice, escribe. Escribe el registro de Dios. Escribe la visión. Debe de ser escrita no solamente porque para no olvidarla, sino para poder compartirla con el pueblo de Dios. Dice, escribe. Número 3 dice, declara claramente. Hazlo público. Dice, declárala en tablas. Tenía que escribirlas en tablas. Claramente para que públicamente se pusieran donde el pueblo pudiera mirarlas. Y esa es la manera que compartiría lo que Dios le estaba diciendo que debería de hacer. Número 4, le dice, comparte inmediatamente. Vea que dice, para que corra el que le hiere en ella. La idea es que el que lee estas tablas debe de comunicarlo a otras personas inmediatamente. También le da ese sentido de importancia y de urgencia. Hoy día tenemos la palabra de Dios. No necesitamos que Dios nos hable en una visión para decirnos cuál es la verdad. La verdad de Dios está aquí. La tenemos escrita en 66 libros. Su palabra está escrita, nos declara su voluntad. Y nuestra responsabilidad como creyentes es compartirla. Y compartirla también con ese sentido de urgencia, especialmente compartir el Evangelio de Cristo. Cristo es la salvación que el mundo necesita. Es urgente. Si la gente está muriendo hoy día, ¿no es urgente acaso presentarle la verdad de Dios para que puedan tener la vida eterna? Claro. Hoy día más que nunca deberíamos de estar haciéndolo. Es urgente. ¿Sabe por qué? El juicio viene. ¿Qué es lo que debe describir Habacuc? Le va a decir el Señor en los versículos 3 o 4 en adelante. Pero en el cuarto lugar, lo que miraremos es que le dice también, espéralo, el juicio llega. Llegará el tiempo designado de Dios, versículo 3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Dice, lo que viene, el juicio viene, va hacia ese rumbo. No hay mentira, no es mentira. Bien, eso es la verdad. Dice, aunque tardará, espéralo. Todo se está moviendo hacia la dirección de lo que Dios ha dicho. Dios está atentamente mirando, Dios no miente. Y aunque se tarde, dice la Escritura, sin duda vendrá, no tardará. Algo muy difícil para nosotros es entender el tiempo de Dios. Dios no está atado a nuestro tiempo. Dios está fuera, está mucho más alto que el tiempo, está fuera del tiempo y del espacio. Para nosotros es difícil entender eso. Dios es soberano sobre el tiempo y el espacio. Y lo que hace, lo va a hacer a su tiempo en el momento preciso que Él ha designado para cumplir su voluntad. Para nosotros es difícil entender esto. Para mí es difícil entender y aún aceptar. Pienso que Dios debe de ejecutar su juicio ya. Hágalo ya. Porque es el mejor momento. Pero la realidad es que Dios es superior a mí. ¿Cierto? Es superior a nosotros lo que nosotros podemos pensar, analizar y mirar. Dios es superior a eso. Y Él lo va a hacer a su tiempo, va a ejecutar su juicio. Esto me hizo recordar el texto en Santiago capítulo 5, del 7 a 11. Este juicio que viene, venía para Judá, el juicio de esta nación, venirle a castigar de parte de Dios, también nos está mostrando que hay un juicio que viene de Dios también a este mundo, aún en estos tiempos. Y en Santiago 5, 7 a 11 nos dice que debemos de esperar ese momento con paciencia. Vea lo que dice. Dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y los hermanos dicen, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está, ¿qué? Delante de la puerta. Está por venir. Pero nosotros decimos, ¿cuándo? Ya, bien, por favor. Dios dice, ten paciencia. Se va a llevar a cabo, pero lo va a hacer Dios a su tiempo. ¿qué debemos hacer aparte de esperar en Dios? El siguiente versículo nos dice lo que debemos hacer. ¿Cómo debemos responder? Versículo 4 dice la verdad. Dice, mira, he aquí, dice, la verdad fundamental de Dios. He aquí. Ve ahí ese versículo. Versículo 4. He aquí. Esa es la verdad fundamental. Dios, ahora les voy a mostrar la verdad fundamental sobre esto. Sí viene este juicio, pero aquí está la verdad fundamental que quiero que entiendan. ¿Qué es la verdad? El justo por la fe vivirá. Debe esperar que viene el juicio de Dios, pero debe de confiar en Dios. Pero vea lo que dice antes en el versículo 4. Dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Nos dice que el orgulloso que vive por su autosuficiencia y su autojusticia va a sufrir el castigo. Ese es el tipo de persona que miramos aquí. Hay dos tipos. El primero es ese orgulloso, autosuficiente, que cree que lo puede hacer todo, que cree que es autojusto, y tendemos al justo que es justificado por Dios. Pero primero este tipo de persona, esta es la persona que dice aquí que no es recta, no vive siguiendo la verdad de Dios. No seguir la rectitud de Dios es hacer maldad, nos lleva a la maldad, es algo perverso, torcido. Eso nos dice en Filipenses 2, 14 y 15. Dice que eso es lo torcido, lo perverso, lo que va en contra del plan de Dios. Pedro les dice en Hechos a los que habían creído que deberían de huir de esta malvada y perversa, torcida, esta generación torcida. Babilonia era una nación que dice la Biblia que hacía su propia justicia y dignidad. Así es esta persona, define lo que es bueno para él o para ella, vive de acuerdo a sus deseos, vive de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto. Hasta tienen sus propios ídolos. Y esta persona es la que causa violencia y maldad en otros. La Escritura dice que esta persona caerá. Esta persona experimentará la ruina. En el versículo 5 dice que caerá o no permanecerá. Va a experimentar el juicio de Dios. Este tipo de persona siempre ha existido. Y existirá. Y lo vemos hoy día. ¿Sabe? Algo que tenemos que aprender nosotros es, leemos la Escritura y decimos, ¿dónde está eso hoy día? Cuando leemos este texto y dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Hay personas autosuficientes y autojustos hoy día? ¿Puede verlos usted hoy día? ¿Sí o no? Porque es importante empezar a mirarlo. Sí, ese es el tipo de persona que ha habido y sigue habiendo. Ahora ves, el segundo tipo de persona es el justo que vive por la fe en el Señor, en el versículo 4. Este versículo ha sido llamado por los judíos, algunos judíos, como el resumen del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Ofrece el lado opuesto de la persona orgullosa y malvada. Esta persona que describe aquí es la que va a vivir para siempre o por la eternidad, aunque el malo, el impío, trate de destruirlo. Esta persona no es justa por sus méritos. Esta persona entiende que es Dios el que justifica, el que nos hace rectos. No es arrogante ni autosuficiente. Esta persona ha puesto su fe en Cristo y ha sido declarada justa por Dios. Es más, en Génesis 15:6 nos dice de Abraham que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Creyó en quién? En Dios, en el Evangelio, en la buena noticia de que Dios iba a salvarle a él y hacerle de bendición a las naciones. Abraham cree y es declarado justo por Dios. Este versículo también fue muy instrumental en el tiempo de la Reforma. Si usted no ha escuchado sobre este tiempo, puede leerlo más detalladamente haciendo una búsqueda. Pero mire, este versículo fue el que trajo a Martín Lutero a la fe en Cristo. Martín Lutero fue el que comenzó la Reforma. Él lo había leído en Romanos 1:17. Y es más, él había enseñado este libro. Pero ese versículo le llamó la atención y constantemente lo traía en la mente. Martín Lutero vivía aterrorizado del juicio de Dios, a pesar de ser un sacerdote. Vivía aterrorizado de que Dios le iba a castigar por sus pecados y no encontraba paz. Y cuando empezó a estudiar este texto, este libro, los Romanos, ese versículo le vino a la mente: el justo por la fe vivirá. En su viaje a Roma en el año 1511, Martín Lutero quiso hacer algo para ver si eso le ayudaba a sentirse mejor. Y de rodillas subió las escaleras de Pilato en Roma. Y subió de rodillas esas escaleras, pero al hacerlo, las palabras "el justo por la fe vivirá" constantemente estaban en su mente. No podía aceptar que esta obra que él estaba haciendo, esta penitencia, no le daba la seguridad de si el justo por la fe vivirá. Y un poco tiempo más tarde llegó a creer estas palabras y pudo ver la verdad de que no es por obras que puede ser justo, que no es por obras que puede ser salvo, que solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, puede tener la vida eterna. Es más, él escribe esto, mire. Dice: aquí sentí yo que había sido nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces empecé a mirar la Sagrada Escritura con otros ojos y de un modo enteramente diverso en las épocas anteriores. Recorrí en un momento toda la Biblia, según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. ¿Sí ve lo que pasó? Una transformación. El justo por la fe vivirá. Se dio cuenta que para tener la salvación, tener la justicia de Dios, tienes que creer en Cristo por fe, y es por gracia. No solamente está hablando en Habacuc esta fe de creer en Cristo, de tener la salvación, pero está hablando de qué es lo que sostiene al justo de ahí en adelante. No es creer y tener la salvación y ahora yo vivo como yo quiero. No, esa fe en Él, esa fe en Dios, debe de perseverar. Es más, ¿dónde encontramos este versículo otra vez? En Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y dice eso. Dice que el que es creyente debe de perseverar en la fe. No resbala, dice, sino que el justo por la fe vivirá. ¿Qué sostiene tu vida de aquí en adelante cuando conoces a Cristo? Es tu fe en Cristo. El cristiano vive su fe en Cristo. Es lo que le sostiene en un mundo malvado y violento. Cuando tú pienses hoy día, wow, qué malo está el mundo, ¿cómo voy a poder hacerle frente? Recuerda esas palabras: el justo por la fe vivirá. Además, el justo no va a experimentar el juicio de Dios. Ese es el segundo punto. Dice, versículos 5 a 19, Dios le dice a Habacuc: castigaré la maldad. Estos siguientes versículos hablan de lo que vendrá para aquellos cuya alma no es recta, lo que acabamos de ver, que se enorgullece. Estas son las personas que describe este texto desde los versículos 6 en adelante. Los babilonios eran traicioneros, eran dados al vino. Eran orgullosos, adictos al vino. Vea el versículo 5, dice: al que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Está hablando de Babilonia, de esta nación que iba a conquistar a Judá, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, como la muerte su alma, y como es la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto era Babilonia, eran personas adictas al vino. Estos caldeos eran adictos a las bebidas embriagantes y eran personas muy orgullosas. ¿Has conocido a un alcohólico humilde? Creo que no, especialmente cuando le dices que es adicto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Esta gente era orgullosa, era adicto a estas bebidas alcohólicas. Eran traicioneros, arrogantes, ávaros, como la muerte, deseando conquistar más y nunca estar satisfechos. Ahora Habacuc va a presentar el juicio que vendría a la nación de Babilonia, diciendo cinco ayes. Cuando uno dice ay, ¿verdad? No sé si se puede, si es así en español, pero ayes que denuncian la severidad del castigo que vendría sobre ellos. Ahora, quiero decirle algo sobre el castigo de Dios sobre las personas. Muchas veces nosotros pensamos que Dios castiga y lo hace como lo hacemos nosotros muchas veces, como un tipo de venganza, como un tipo de... hay un tipo de injusticia en nuestro juicio como las personas. Cuando Dios castiga, claro que castiga debido a la magnitud del pecado, pero también Dios castiga con dolor. Dios siente el dolor por el pecado y la maldad de las personas. Dios siente ese pecado, esa maldad de esas personas cuando está ejecutando ese juicio sobre las personas. Dios lo hace con un juicio justo. ¿Sabe? Estas palabras de ay, ay, también las pronunció el Señor Jesús. Ustedes los pueden buscar en el libro de Lucas. Hay varias ocasiones en que el Señor dijo, ay de ustedes, ay de ustedes. Y es la misma idea, es el corazón de Dios diciendo, el juicio de ustedes, para ustedes viene, es serio, es fuerte, pero también es, yo siento tanto que ustedes no quieran escuchar la verdad de Dios. Ay de ustedes, porque el juicio viene sobre ustedes. Esta es mi traducción para esta frase, es, ¡ay! ¿Qué castigo viene para ustedes? ¿Qué dolor siente Dios? ¿Cuál es el castigo? Primero, vea por qué va a castigarles. Dice, los extorsionistas y saqueadores van a pagar, versículos 6 a 8. Describe cómo los caldeos pagarían la deuda que ellos habían acumulado a través de todo el tiempo que habían conquistado a las naciones. Dice, acumularon deudas injustas. Tomaron por fuerza prendas, bienes que no le pertenecían. Lo hizo violentamente, sin escrúpulos, sin ninguna consideración. Pero esta deuda tendría su límite, dice Dios. Llegaré al día en que Dios le haría pagar esas deudas. Y los refranes y los sarcasmos vendrían para Babilonia. Los deudores, dice en los versículos 7 y 8, que harían justicia. Dice, de repente tus deudores se despertarán. Babilonia había sido extorsionista, saqueaban, pero de repente Dios iba a usar estas naciones que se iban fortaleciendo más y de repente iban a levantarse y conquistar a Babilonia. Babilonia sería despojada por las naciones, así como ella despojó a otros, y por la sangre de los hombres. Los caldeos no solo conquistaban a las personas violentamente, sino que destruían sus ciudades, destruían sus tierras, y Dios dice, van a pagar esos robos que ustedes han hecho de las otras ciudades y naciones que ustedes han conquistado. Recordemos que aunque históricamente podemos decir, ah, bueno, los que conquistaron a Babilonia fueron los medos persas. No, quien trajo el castigo fue Dios. Dice, Jehová, yo voy a levantar a estas personas. Yo voy a levantar a estas naciones en contra de ti. Dios puede hacer a una nación malvada, puede llevarle a este castigo y la puede también usar para castigar a su pueblo. Ve lo interesante, Dios castiga a su pueblo con una nación, pero Dios también sí voy a castigar la maldad de ellos. Dios levantaría a estas naciones. Lo miramos hoy día. Miramos personas que dicen, yo quiero justicia, ¿cierto? Quieren justicia en este país. ¿Y cómo ellos quieren llevar a cabo esta justicia? Bueno, quieren destruir, quieren quemar, quieren hacer daño. Y están diciendo, queremos justicia y que vamos a hacer esta maldad para recibir justicia. Pero eso no es la solución, no encontramos aquí esto. Dios levanta a estas naciones para ejecutar justicia sobre Babilonia. Pero no es de los individuos levantarse en contra de la nación y decir, vamos a hacer justicia. Las víctimas no son las que se levantan violentamente, son las naciones que se fortalecen y que ellos hacen justicia sobre esta nación malvada. Nosotros tenemos un sistema también de representación en el gobierno en el cual podemos llevar a cabo esos cambios. Esa es la manera más lógica y mejor de hacer esos cambios. Destruir las cosas y tratar nosotros de llevar a cabo la justicia de Dios a través de eso es contrario a la verdad de Dios. Ay del castigo que viene para usted, dolor que siente Dios. Dice en versículos 9 a 11, los codiciosos y arrogantes serán destruidos. Hay una codicia y ganancia injusta de Babilonia. Dice, ay del que codicia injusta ganancia. Según la historia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía como propósito establecer su nación, el nombre de ella, para siempre. Y lo haría a través de sus ganancias deshonestas. Construiría su casa, su nación, a través de todas estas ganancias que había traído a través de las conquistas. Sabemos que los dictadores como Nabucodonosor son dominados por la codicia, con la codicia injusta para beneficiarse para sí mismo. No les importa cómo viven los demás, porque el propósito es construir para ellos. Tienen el poder, la fuerza para quitarle a otros y hacer lo que ellos quieren. Es más, Nabucodonosor hizo mucho más para hacer Babilonia una gran ciudad, dándole elegancia, lujos, edificios impresionantes y la mejor protección para escaparse del mar. Eso es lo que dice el versículo ahí, para ponerla en alto, poner en alto su nido. Mire una foto recreada de posiblemente lo que era Babilonia en ese momento o en ese tiempo. Impresionante, si era así, eso es impresionante. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de codicia y ganancia injusta. Y esto me hizo recordar, otra vez, poniendo esto en el contexto en el que vivimos, que un político sale hoy día y dice, protestas, empezaron a protestar en su calle, y dijo, no, yo decreto que en mi calle no pueden protestar y hacer daño. Pero el resto de la ciudad sí. En mi cabeza es, eso es lo que estaba pasando. Babilonia estaba acumulando estas ganancias personales, pero aprovechándose de las personas. Eso no es lo que Dios quiere. Esto sería castigado, esta codicia y ganancia injusta. Además, dice el versículo 10, que vendría vergüenza y ruina. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Todas estas maquinaciones malvadas de Babilonia le van a traer vergüenza a su casa. Y no solo esto, dice, la condenación viene sobre tu vida. Te costará la vida. Hay clamor e injusticia. Versículo 11 dice, las mismas piedras de esta ciudad están clamando y diciendo, ustedes han sido injustos, ustedes han derramado sangre. Y es una injusticia. Las piedras mismas de Babilonia, los muros, las vigas, eran testigos y clamaban de la injusticia de ella. ¡Ay, qué castigo viene para ustedes! ¡Qué dolor siente Dios! Y Dios dice, los derramadores de sangre van a mirar su vanidad. Versículos 12 al 14. Las ciudades construidas y fundadas a base de la maldad y sangre de las víctimas iban a pagar el precio. Dice Dios, ay del que edifica la ciudad con sangre. Babilonia construyó su ciudad conquistando a otras naciones. Los despojos fueron usados para construir la ciudad. Los esclavos fueron usados para construir la ciudad. ¿Sabe? Me hizo recordar mucho de la historia de la conquista española, ¿cierto? Que usted va a México y dice, qué interesante lo que pasó también ahí, ¿cierto? Todos esos, a personas que conquistaron ellos, ¿qué hicieron? Los indígenas fueron los que construyeron las catedrales. Y lo hicieron encima de los templos de los indígenas. No solo conquistaron violentamente, sino que lo hicieron construir catedrales en sus templos. Y Dios le dice, ustedes van a pagar por derramar sangre y van a mirar su vanidad. Y este trabajo va a ser en vano. Versículo 13 dice, todo, no es esto de Jehová, esto que va a suceder es de Dios. Esto va a suceder, es de Él. Los pueblos, pues, dice, trabajarán para el fuego, van a trabajar para lo que va a ser destruido por fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Es en vano que Babilonia está haciendo todo, construyéndole más, haciendo más, porque el juicio de Dios viene y va a ser destruido por fuego. Era en vano que se hayan fatigado en conquistar a estas naciones, en traer a estas personas para construir esta gran ciudad cuando iba a ser destruida. ¡Ay, qué castigo viene para ustedes! ¡Qué dolor siente Dios! Pero vea, entre todo esto viene un versículo que nos da esperanza, versículo 14. Porque la tierra, ¿qué? Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria de Babilonia llegaría a su fin cuando fuera juzgada por el Señor. Pero dice, la gloria de Dios viene. El futuro glorioso para la tierra viene. Dentro de los ayes, dentro de este juicio, hay un futuro que Dios promete. Llegará el día cuando la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Todo el mundo va a saber, va a conocer verdaderamente quién es Dios. Y no solamente, sino que van a saber que es grande, que es santo, que es temible, que es grandioso y que merece toda nuestra adoración. Eso debe llenarnos a nosotros de esperanza, porque ese versículo es profético. Eso es lo que viene. Ese es el futuro que nos espera a los que creemos en Cristo. Pero, ¿sabe? Me hizo recordar también lo que dice Juan 1:14, que el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo vino para mostrarnos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La misma gloria del Padre, Cristo vino a revelarla a través de su vida. En Juan 1:18 dice que vino a darnos a conocer al Padre. Vino a mostrarnos quién era Dios. Y por medio de su muerte, su sepultura y resurrección, ahora podemos conocer al Padre a través de Él. Podemos conocer a Dios hoy. No tenemos que esperar hasta que el Señor llegue y establezca su reino. Podemos tener su vida hoy. Podemos tener la confianza en el futuro si ponemos nuestra confianza en Cristo hoy. Llegará ese día glorioso cuando estaremos al lado de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo en su reino, y la gloria de Él será muy clara. Versículos 15 a 17 habla de cómo Babilonia, que había dado a darles a beber una copa de vino embriagadora y los avergonzó a las naciones, y puede ser que literalmente los embriagaban, o puede ser figuradamente, y puede posiblemente la ira de ellos que mostraban a estas personas al punto de que las avergonzaban y se miraban su desnudez. Pero dice, va a llegar el día en cuando Dios va a avergonzar a Babilonia y le va a dar a beber del cáliz de la mano derecha de Jehová. Ese cáliz es de castigo de Dios. Sería dado a Babilonia a beber. Y dice, tanto va a ser ese castigo que va a vomitar de afrenta sobre su gloria. Quiere decir que esa copa de juicio produciría un vómito de vergüenza sobre Babilonia. Y su vergüenza de ella sería manifiesta a todos. Recibirían el castigo merecido, versículo 17. Ellos habían destruido el Líbano, todos los árboles del Líbano para construir su ciudad. Y dice, Dios va a castigar por lo que has hecho, destruido el Líbano que era tan valioso para Israel. ay, qué castigo viene para ustedes, qué dolor siente Dios. Pero versículos 18 y 19 también dice que los idólatras no recibirían ayuda de sus ídolos. Es muy interesante que estos versículos están ahí, dice, pero ¿qué tiene que ver la idolatría con el juicio que viene? Pues tiene que ver mucho. Los ídolos eran parte de lo que ellos usaban para, no solamente creían en ellos, pero les guiaban a ellos a hacer las maldades. Los ídolos no sirven para nada, dice Dios, son mentira, versículo 18. Son hechos por personas, dice, no sirven para nada, nos enseñan mentiras, más, nos enseñan las mentiras de Satanás, según 1 Corintios 10, 19 y 20. Son dioses falsos. Vean el versículo 19. Dice, hay el que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Dice, no es posible que el palo, de donde viene el ídolo, responda cuando se le habla, ni puede decir levántate. Es imposible que los ídolos enseñen o revelen la verdad de Dios. Aunque esté cubierto de oro y de plata, no poseen vida dentro de ellos. Son dioses falsos, son mentiras. Dan confianza falsa y no pueden revelar la verdad de Dios. Estas cinco características llevaría a Babilonia al juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios llega, ¿cierto? ¿Usted sabía eso? En Apocalipsis 20, del 12 al 15, encontramos el gran juicio del gran trono blanco que usted puede leer a tiempo. Va a llegar ese día. Los ídolos que quizás tú tengas en tu vida no van a salvarte. Es imposible, solo Dios puede hacerlo a través de Cristo. Versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Lo que está diciendo es esto, Dios es real, no como estos ídolos, Dios es real y está sobre todos. Está en su santo templo, no un templo literal, está en su santa morada. Y toda persona debe de saber eso, que está él atento a lo que está pasando en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra nación. Y él va a ejecutar ese juicio sobre todos. La respuesta es que nosotros debemos de callar delante de él. Guardar silencio, reconociendo la grandeza, la santidad, la majestuosidad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por que sabemos que eres un Dios justo, que llevarás a cabo tu justicia divina a tu tiempo. Mientras tanto, nosotros como creyentes que nos has dado el privilegio de vivir en estos tiempos, ayúdanos a vivir por fe, confiando en que viviremos para siempre contigo. Confiando en que algún día, Señor, llenarás con tu gloria esta tierra y reinarás con justo juicio. Y podremos conocerte como no lo hemos podido hacer hoy, aún hoy día completamente. Gracias por la esperanza que nos das. En el nombre de Cristo, amén.